Esto es Los Hijos del Bolero. Y bien, pues me permití ponerles, oyentes, estas dos canciones de Santiago Feliú. Paso a hablar de Xiomara Laugard, que también, pues, normalmente es la novísima trova junto con Santiago, ¿verdad? Conocida como La Negra, nuevo feeling cubano. Comenzó su carrera junto a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Nació en Guantánamo en el 60. Profesionalmente se inició en el 85. Vamos a escucharla en esta composición de Agustín Lara, Noche de Ronda. Está Xiomara y Jorge Hernández. Thank you. Xiomara La Hogar y Jorge Hernández en esta conocidísima canción Noche de Ronda. Xiomara ha grabado hasta el momento alrededor de 15 discos con canciones nuevas de Cuba y por supuesto canciones del género que tratamos en este programa, de los boleros. Pocos son los artistas cubanos que no han interpretado boleros. Bueno, piensen uno en este momento, me refiero a Silvia Rodríguez, que yo sepa nunca grabó boleros. Pablo sí, Pablo Milanés, por ejemplo. Vamos a escuchar nuevamente la voz de Xiomara La Hogar y Ni un ya no estás. Xiomara La Hogar, les cuento que ella emigró hacia los Estados Unidos ya hace algunos años. Vamos a escucharla nuevamente en Paria. Xiomara La Hogara en nuestro programa de hoy. También hago canciones muy especiales, composiciones, así que si bien no pueden ser pues denominadas como boleros, pero se acercan. Bueno, vamos a oír Hoy Mi Habana, también con Xiomara La Hogara. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6:30. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Porque la información es un derecho de los ciudadanos. Hoy en vivo, debate de los candidatos a la Alcaldía de Quito. A las 20 horas por El Ciudadano TV, Canal 48 UHF Quito y Radio Pública 100.9 FM. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar.

esto que pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Bellísima interpretación de esta mujer de Argelia Fragoso, Alma Mía. Y bueno, ese contrabajo bellísimo que acabamos de escuchar ahí, ¿no? Es eso, es una conversación entre quien interpreta el canto y el instrumento. Intérprete versátil, transita por los más disímiles géneros de la canción, del son a la balada, del feeling al bolero o del lírico al pop. Esto es una composición del cubano también, Francisco Céspedes. Se llama Olvidarte y la voz de Argelia Fragoso.

En otros programas ya lo he hecho, pero bueno. Otra cubana, que no es actual, ya murió, por supuesto. Nació en el año 1928. Murió en junio del 2012. La llamaba Señora Sentimiento. Incursionó en varios géneros. Balada, pop. Comenzó su fama a través de la radio. Su amplio repertorio estaba compuesto por canciones de compositores de la época como José Antonio Méndez, Frank Domínguez, César Portillo de la Luz, Marta Valdés, entre otros. Bueno, muchísimas canciones que han tenido éxito en la voz de esta mujer, pero entre ellas están Mis 22 años, Ámame como soy, Amor y Solfeo, y este bolero de Roberto Cantoral, con quien los vamos a dejar hasta un nuevo encuentro el día de mañana, gracias a Daniel Castellanos en el control. Y aquí está la Señora Sentimiento, Elena Burke, y Déjame Sola con el cuarteto de Memé Solís. Que lo pasen bien. Ya ni tu regreso me consuela. Déjame sola, que desde aquella noche estoy en vela. Déjame sola, si quieres que te evoque con ternura. Que mi cielo se desploma. Déjame sola y sigue por el mundo con tu orgullo. Atención, y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.